Pues pasamos al punto número 7, que es acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de Ganemos Lanzarote para que el Estado transfiera desde enero de 2018 a los ayuntamientos los 20 millones acordados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Leemos el dictamen? No está dictaminada. Ah, ¿no está dictaminada? No, esto vino por... Dentro para el pleno, para la convocatoria. Ah, vale, es decir, que no viene por urgencia, pero no llegó a tiempo de las comisiones. Perfecto. Pues tiene la palabra el concejal de Ganemos Lanzarote para defenderla. 5 minutos. Bueno, pues la exposición de los motivos de esta moción es la siguiente. En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, votado por el Pleno del Congreso de los Diputados y publicado en su boletín oficial de 9 de octubre de 2017, contiene entre sus 214 medidas dos de especial trascendencia para los ayuntamientos, la 207 y la 61. La 207 dice lo siguiente: para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas y ayuntamientos dentro de este pacto, proponemos al Gobierno los otros dos siguientes compromisos económicos para los próximos 5 ejercicios. A. Los presupuestos generales del Estado destinarán, vía transferencia a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios. El Gobierno de España acordará con la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, u otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado, los programas que deberán llevarse a cabo. La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y el control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor. B. Los presupuestos generales del Estado destinarán a las comunidades autónomas un incremento anual de 100 millones de euros durante los próximos 5 años para el desarrollo o ampliación de las medidas recogidas en este pacto. El Gobierno de España negociará los criterios de reparto con las comunidades autónomas en el marco de la conferencia interterritorial, atendiendo a la población, extensión geográfica, necesidades específicas u otras variables que resulten pactadas. Los fondos serán destinados a programas de lucha contra la violencia de género, respetando las competencias propias de las comunidades autónomas y atendiendo a las prioridades que se acuerden en el Gobierno de España con cada una de ellas. No obstante lo anterior, la financiación a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales por parte de la Administración General del Estado para garantizar la efectividad del conjunto de las medidas recogidas en este pacto habrá de tener un carácter condicionado. Por tanto, la asignación financiera específica del conjunto de las administraciones públicas para la correcta eficacia del cumplimiento de los objetivos finales del pacto necesariamente debe ser finalista, siempre con el objetivo de evaluar adecuadamente el impacto de la intervención en la lucha contra la violencia de género. La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá las responsabilidades de seguimiento y control anual del destino en esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor. Y la 61 nos dice modificar la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la LRSAL. Para la administración local puede llevar a cabo actuaciones en la promoción de igualdad entre hombres y mujeres, así como la contra la violencia de género. Esta cuestión debe formar parte del catálogo de materias recogido como competencias propias de los municipios en el artículo 25.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, evitando las duplicidades entre administraciones, permitiendo también a la administración local la contratación de personal que garantice el correcto desarrollo de dichas actuaciones mediante las modificaciones pertinentes del Real Decreto del 20/2011. La decisión del Gobierno central de no presentar hasta ahora proyecto de presupuesto del Estado para 2018 no puede abortar la aplicación del pacto basado en el aumento presupuestario, por lo que de prorrogarse el presupuesto de 2017 ha de realizarse la modificación de crédito adecuada. Las competencias municipales ampliadas derivan del artículo 19 de la ley orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección contra la violencia de género, que establece el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género y los menores a su cargo a la asistencia social integral de proximidad, con servicios organizados por las comunidades autónomas y las corporaciones locales, especialmente de prevención y de atención psicológica, jurídica y social por profesionales especializados con financiación de las Administraciones Generales del Estado. Sin perjuicio de que los servicios municipales o de otras entidades locales, mancomunidades, diputaciones, consejos y cabildos insulares, se amplíe conforme a las medidas 62 y 67 de dicho Pacto Estado, para que los servicios municipales de atención a la violencia de género puedan acreditar en vía administrativa, extrajudicial, la situación de las víctimas para el acceso de medidas protectoras o crear unas nuevas unidades de apoyo en el ámbito local, integradas por el personal de atención social, sanitaria, jurídica y de seguridad y juzgado de violencia sobre la mujer, para mejorar la atención, para mantener los servicios establecidos desde hace 3 años, en cumplimiento con el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Yaiza adopta los siguientes acuerdos. Instar a los Ministerios de Hacienda y Fundación y Función Pública y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la ampliación sin dilaciones de ambas medidas, la 207 y la 61. La modificación del crédito en el programa 232C de los presupuestos del Estado, actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, gestionada por la Delegación de Gobierno para la violencia de género, dotando con 20 millones de euros a una nueva partida 46 de transferencia en las entidades locales, disponible desde enero de 2018, ya que destina a ese servicio público de carácter permanente, obligatorio en virtud al artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004. 1.2. Hacer constar en los indicadores de seguimiento de los objetivos presupuestarios el número de profesionales municipales adscritas a la atención jurídica, psicológica y social, número de mujeres y de menores atendidos, número de horas atendidas prestadas y número de medidas de prevención y protección gestionada. 1.3. Que se presente sin agotar el plazo de 6 meses, que finalizará el 29 de marzo de 2018, la modificación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local para la Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. Estas cuestiones deberán formar parte del catálogo de materias recogido como competencias propias de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, evitando las duplicidades entre administraciones. 1.4. Que en la próxima la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en Real Decreto que se prorrogue los presupuestos del año en curso se incluyan las disposiciones que se eliminen las tasas de reposición de efectivos de manera que permitan a las administraciones locales y autonómicas contar con el personal suficiente para que garantice el correcto desarrollo de dichas competencias. 2. Instar al Gobierno de Canarias y a solicitar al Gobierno central la aplicación inmediata de las medidas descritas en el punto anterior, habilitando en su presupuesto, en el caso de no ser atendidas estas demandas, las partidas o modificaciones de crédito necesarias para adelantar a los ayuntamientos las cantidades correspondientes para la correcta aplicación del Pacto de Estado. 3. Instar a la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, y a otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado que al pactar con el Gobierno los programas deberán llevarse a cabo en cumplimiento de la medida 207 o de pacto y establecer criterios objetivos de reparto de las transferencias correspondientes a los ayuntamientos. Exige también el cumplimiento de la disposición adicional 13ª de la Ley Orgánica 1/2004, proponiendo urgentemente a la Conferencia Sectorial de Igualdad el módulo de coste económico de los recursos humanos y de materiales necesarios para mantener los servicios de atención jurídica, psicológica, social establecidos en el artículo 19 de dicha ley, garantizando la equidad interterritorial. Bueno, pues esta es una... Uy, ya. Casi 4 minutos, bueno. Bueno, ya, si nos ya, ayuda a... Ya sabemos por dónde. Sí, recordé. Bueno, eso, como estamos de prueba, pues nada. Esta es una moción que nos llega desde el del Grupo Podemos del Estado español, de todo el Estado, y es para proponernos en los diferentes municipios donde tenemos representación. Y más en cuando llevamos una semana con el tema desde el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que llevamos toda una semana, pues se nos ha ocurrido que sería pertinente presentarla, y más en cuando hay una dotación por parte del Gobierno español, una dotación económica que a nosotros nos podría venir en ayuda. Por eso la hemos propuesto a través de eso. Indicar que esta moción se ha aprobado en diferentes ciudades, como han sido en Valladolid, en Palma, en Roquetas de Mar, que eso está en Alicante, y así en otras muchas más ciudades. Y en Santa Pola, perdón, en Santa Pola, no dije de Roquetas de Mar, me he confundido, en Santa Pola. Decir que se han aprobado y se han salido adelante. Nada más que decir. Muy bien. San Borondón. Partiendo de la base que no me considero machista ni lo seré nunca. Y estoy totalmente... Rin, rin, yo me he remendado. Y estoy... Bueno, a los que nos oyen también decir que a veces hay que poner una nota de humor. Lo he aceptado con deportividad siempre. Continúe. Simplemente, por supuesto que estamos a favor de defender la violencia de género, da igual del sexo que sea. Por supuesto que en contra de la violencia que vamos a defender, estar en contra de la violencia de género, tanto yo como mi partido político, perdón, rectifico. Lo que pasa es que aquí me surgen ciertas dudas, porque es una moción que presenta Podemos en el gobierno estatal, y no sé si esto se llegó a un acuerdo, se llegó a un consenso, porque lo que sí se habla es de que ya hay un acuerdo de financiación por parte del gobierno central de una aprobación de 20 millones de euros que se reparte entre los ayuntamientos. Por lo tanto, instarle a que nos dé el dinero cuando ya se acordó ese acuerdo y que tiene que venir ese dinero, no sé si es que la moción va basada en que se ha incumplido con esa aprobación y que no se ha dotado de esa cuantía que se aprobó en su momento, o que estamos a espera de que se nos envíen esa financiación que nos corresponde en este caso a este ayuntamiento. Es la duda que me surge, ¿no? Por lo tanto, estamos a favor de apoyar esta moción, pero insistimos en lo mismo, y yo sintiéndolo, nuestra formación política siempre toma unas decisiones, y en este caso lo mismo, instamos a otras administraciones, y desde la formación política de San Borondón hemos dicho que no estamos allí donde no tengamos competencia. Por lo tanto, me parece muy bien, y me parece muy bien que el partido Podemos, allí donde tiene competencia, que es en el gobierno central y en las diferentes administraciones, reivindique ese acuerdo si se está incumpliendo con él, que desconozco si se incumple y si está llevando algunas modificaciones en las leyes que creen correspondientes. Gracias. Zoe. Nosotros nos vamos a posicionar obviamente a favor de esta moción. Me consta que el Grupo Socialista en diferentes administraciones siempre presenta enmiendas y proyectos a este tipo de problemáticas, ¿no? Yo estuve buscando, y en el Congreso de los Diputados, el 15 de noviembre, en 2016 se presentó una enmienda conjunta, en este caso con, yo cariñosamente los llamo los malos, el Partido Popular, relativa a promover un pacto social, político e institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculado a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil, en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género. El contenido de esa enmienda, como parte del contenido de los artículos que vienen expuestos en la moción que acaba de leer Ramiro, van en unísono, o sea que nosotros a favor. ¿Coalición Canaria? Pues, bueno, está claro de que todo lo que, la misma línea de siempre, todo lo que sea dinero o ayudas para temas tan importantes, por desgracia como este, Coalición Canaria se va a posicionar a favor. Sí me despiertan dudas, porque yo la moción no la había leído anteriormente. Si el aprobar esto, vamos nosotros, por temas burocráticos, a complicar más el reparto, o ya eso está acordado desde el Estado y está todo claro. No obstante, en este punto pues nos vamos a abstener. Tiene la palabra nuevamente el concejal proponente. Bueno, pues nada más que decir, y como ha comentado la compañera del Partido Socialista, es un problema que tenemos nosotros, que tendremos que intentar buscar los medios para que se erradique la violencia de género. Si con este tipo de ayuda nosotros, y modificando las leyes, como hemos comentado, se erradica ya de por sí ya erradicamos una de las vidas que puede tener problemas, pues mira, bienvenido sea, nada más que decir. Por nuestra parte. ¿Puedo intervenir un momento? Bueno, no se podría. No se podría, pero estamos en. No se podría, prueba. Pero como estamos probando y estamos impregnados del espíritu navideño. Siempre estamos con las competencias que tenemos como ayuntamiento. Es cierto que en igualdad no las tenemos. Y aquí lo que se intenta. No. De alguna manera es que se nos dé competencias a los ayuntamientos. Yo creo que tiene que ser una lucha constante de este grupo de gobierno el que las competencias en varias cosas, no solo a la hora de erradicar o de estar más cerca sobre en un problema tan importante como puede ser la violencia de género, sino en otras competencias tenerlas directamente un ayuntamiento, porque es el que está a primera mano, a mano del vecino. O sea, yo espero que realmente, y en esta moción o en este pacto de Estado, lo que se intenta es que realmente quien esté cerca de esta problemática están las administraciones, que son las primeras que llegan al ciudadano, y es una administración local, ya que se intenta modificar esto también. Y nada más, es decir, yo entiendo que si hay algún problema de competencia, se pueda resolver y que en la moción estará considerado. Nosotros me sigo manteniendo a favor, porque el espíritu lo entiendo, lo voy a compartir siempre. ¿Bien? ¿Listo? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver, si entramos a hablar de las competencias, sería un debate profundo, ¿verdad? Porque a veces las competencias tienen que ir acompañadas de fichas financieras, es decir, no basta tener la competencia si luego no la puedes cumplir. Y desde luego nosotros en igualdad tenemos, bueno, una competencia residual, y de ahí que se lleven a cabo pues distintas acciones en el tema del programa Únete, que ha sido somos el único que nosotros nos conste ayuntamiento que nos hemos adherido a un programa de la ONU dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es eliminar la violencia de género. Yo en este caso me duele hasta llamarlo competencia, porque es que esto es un tema que es de todos, es decir, esto es un problema de todos y de todas, como diría nuestra compañera Carmen, del PSOE. Sí, esto es un problema de verdad serio, de mucha envergadura, de compleja solución, que de verdad, ustedes a lo mejor discreparán de mí, pero yo creo que pasa por la educación. O sea, esto, si no empezamos a machacar para erradicarla, luego tendrá otras terapias, otras para los que ya están enfermos, porque o está lacra, no sé de lo que padece, pero en fin. Pero si de verdad la queremos eliminar y nos tenemos que impregnar todos y todas para que sea de verdad cierto. O sea, esto es un tema que yo ahí, la verdad, que no me gusta ni hablar de competencia. Respecto a la moción, nosotros vamos a votar a favor. Nosotros vamos a votar a favor porque, si nos vamos al extremo y a la última palabra y al último renglón, podremos tener seguramente que alguna discrepancia, pero aquí el tema es que hay que defenderlo sin fisuras, sin fisuras. Y desde luego, a lo mejor el gobierno puede tener alguna imposibilidad a la hora de transferir desde enero, que era lo que quería decir el compañero, porque así lo entendí yo, y aquí lo pone claramente. O sea, lo que está pidiendo la moción es que se transfiera a los ayuntamientos desde enero de 2018. Correcto. ¿Qué van a decir? La respuesta la tenemos ya. No tenemos los presupuestos aprobados, la partida no es prorrogable, turutú, turutú, turutú. Pero bueno, también puede ser objeto de negociación esto dentro de los diputados nuestros canarios, de los que tiene la compañera del Partido Socialista, de la compañera de Coalición Canaria, de Pedro Quevedo en Nueva Canaria, es decir, de su gente allí de Podemos. En fin, también se pueden introducir elementos de cambio. Pero nosotros la vamos a aprobar porque además estamos de acuerdo con ella y porque tenemos que poner esto encima de la mesa y que no sea un problema de última hora o una cosa que vendamos porque quedamos bien en la foto. No, esto es algo más serio y que va más allá. Entonces, por nuestra parte, vamos a votar a favor. Pasamos a la votación, entonces. ¿Votos a favor? De Unidos por Yaiza, PIL, Ganemos Lanzarote y Partido Socialista. ¿Abstenciones? San Borondón y Coalición Canaria. Bien.